Mañana en la zona de la capital pampeana, en la mañana de Radio Kermés, con Radiocracia hasta las 13 horas. Y ahora es momento de seguir construyendo comunicación comunitaria, como decimos todos los días de entre semana, y para eso estamos en contacto con Víctor Giavedoni. Giavedoni, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo está, Víctor? Hola, ¿cómo les va a la audiencia también? Muy bien, Víctor. Un abrazo. Víctor, como muchos de nuestra audiencia sabrán y algunos les voy a contar ahora, es referente del movimiento por los derechos humanos acá en La Pampa. Víctor, sí, estuviste... Te hago una aclaración. Sí. Digamos, por ahí somos muchos los referentes del movimiento. Lo digo para no particularizar en mí solo, porque no es que ocupo un cargo más importante que los demás compañeros. Exacto, pero perfecto. Pero bueno, sí, te llevamos una larga militancia en los derechos humanos. Exacto, ahí está. Eso eres un referente más, Víctor. Pero por supuesto queríamos ponerle un poquito ese marco y hacer todas las aclaraciones del caso. De este lado, Juan Pablo Bertolini te saluda y queríamos saber qué ha estado pasando en estas jornadas que pasaron justamente ayer cuando tuvieron en oportunidad de visitar una escuela. Víctor, contanos. Sí, a mí me toca por ahí representar al Movimiento de Derechos Humanos, pero también ayer fuimos con el colectivo de UTELPA, del gremio docente. Fuimos a hacer el recorrido a Jacinto Arauz y particularmente ingresamos al Colegio José Ingeniero, donde ocurrieron el operativo más grande, de mayor cantidad de efectivos que intervinieron ahí en ese operativo, más de 200 efectivos militares y la policía provincial, y donde se llevaron detenidos a docentes, sobre todo docentes, que estaban dando clase y los detienen adentro del aula, o sea, adelante de sus alumnos. Esto era el terrorismo de Estado, ¿no? Generar terror en todos lados, hasta en las escuelas. Así que realmente la jornada de ayer fue emocionante, reparadora, donde Guillermo Quartucci y Graciela Bertón, que era exalumna, en ese momento ella tenía 14 años y estaba en el aula cuando ocurrieron los hechos, pudieron volver a entrar, a ingresar a su colegio después de aquella mañana trágica para ellos, porque les transformó la vida. Así que realmente fue muy emocionante, estuvieron rodeados por los alumnos, rodeados por los profesores, les hacían preguntas de cómo era esa realidad, les contaban que de eso no se habla demasiado en la comunidad, y bueno, y tuvieron la oportunidad de dar su versión en el mismo lugar donde fueron secuestrados, ¿sí? Y donde ocurrió esta violencia. Esta violencia después de 42 años, y lo decías muy sintéticamente, pero quizás es una de las cosas más fuertes, ¿no? De cuando uno recuerda o repasa esa parte de nuestra historia, lo que dijiste al principio, a la pasada, que fue secuestrado Quartucci justamente cuando estaba dando clases enfrente a sus alumnos. Así que me imagino este encuentro de los alumnos de ahora, me lo imagino, quiero decir, trato de imaginármelo, los alumnos de ahora con este profesor, con Guillermo, y además con la compañía de Raquel Barabachi, de Noemí Tejeda también, que estaba ahí como docente viviendo una situación justamente para que repara la memoria, Víctor. Sí, sí, por suerte cada hecho de estos, sí, que nos posibilita también el juicio de la subzona, hay que registrarlos, hay que vivenciarlos, hay que extenderlos a la comunidad, los medios de comunicación. Me parece importantísimo que reflexionemos, porque yo, a pesar que tengo muchos años en la militancia de los derechos humanos, con cada hecho de estos te replanteas un montón de cosas y aprendés, sobre todo aprendés realmente a reconstruir esta memoria. Así que me imagino que para la comunidad de Jacinto Arauz ha sido una jornada muy especial. Hoy esos chicos del sexto año están en el juicio, han venido a Santa Rosa a presenciar el juicio. Los docentes que están acompañando ahí realmente están generando una historia para el colegio, recuperar ese hecho y poder reflexionar sin revanchismos, sino tratando de hacer memoria, construir la verdad y buscar o colaborar con que se haga justicia. Además, bueno, vivenciar justamente a través de las palabras de Guillermo esa situación. Y bueno, como nos tenemos que hacer eco todo, Víctor, de lo que pasó acá, tantas veces escuchamos que La Pampa fue una isla, etcétera. Hoy sigue el juicio, sigue con más testimonios, el juicio por la subzona 1-4, la segunda parte. Exactamente. ¿Qué esperamos, Víctor, de estas jornadas en donde, bueno, en parte se ha conseguido justicia, se ha conseguido alguna reparación, pero todavía vemos por ahí un poco fría la sociedad, un poco lejana, ¿no?, en esta segunda parte por ahí? Lo que pasa es que cuando las tarifas aumentan es difícil acordarse del 76, ¿no? Cuando no llegás a pagar las cuentas hoy, es muy complejo atar tantos cabos. Pero realmente un cabo tiene que ver con otro, y eso es lo que nos toca a las organizaciones sociales, hacerle ver a la gente, tomar conciencia que las mismas medidas económicas que vino a cumplir el golpe militar hoy se están cumpliendo a rajatabla y las estamos sufriendo en carne propia. Y los desaparecidos y el terrorismo de Estado fue justamente para aplicar esos planes económicos que nos afectan a todos y a todas y que nos justamente nos sacan derechos, y que derechos sociales, económicos y políticos. Y que vuelven en esta época. Bueno. Exactamente. Bueno, así que, Víctor, bueno, es mucho trabajo lo que tenemos que hacer entre todos y todas, ¿sí? Organizaciones sociales, y también le tocará su responsabilidad a los organismos del Estado y a también a la comunidad en su conjunto, ¿no? Cuando alguien es maestro, es docente, o simplemente cumple cualquier profesión, o como padre, tiene la obligación de reflexionar sobre estos hechos, porque es lo que nos va a modificar nuestro futuro. Nosotros estamos construyendo futuro día a día, y creo que es la labor, y atar de que estos juicios son fundamentales para entender nuestra historia. Definitivamente, como dijo Guillermo Quartucci ayer entonces en el aula a los alumnos, no hay que ignorar lo que pasó, hay que saber qué intereses y fuerzas se movieron en la represión. Bueno, bien completo, la verdad. Todavía sigo un poco conmovido con esta necesidad que tuve en algún momento de imaginarme las sensaciones ahí adentro, Víctor. Pero me imagino que es poco traducible, que es muy difícil de transmitir esas sensaciones que deben haber vivido vos y los que estaban ahí acompañando a Guillermo. Por supuesto, sí, te agradecemos. En realidad, bueno, esto lo que vos decís, por ahí transmitir esta... Pero creo que cada uno, si reflexiona y se pone en la piel del otro, puede cazar algunas cuestiones fundamentales de una persona que sufrió tanto hace 42 años, le provocaron un golpe tan, tan duro en la vida, y sin embargo hoy está apostando por reconstruir historia y también su vida, ¿sí? También son logros. Hoy declaraba Cecilia Bertón y decía que ella, cuando fallece su padre, a causa de lo que le habían hecho, porque tenía presión, tenía un cáncer fulminante y todo, y ya no había sido el mismo, su padre le deja el legado de que ella tenía que ser querellante y tenía que estar ahí en el juicio y volver a esa escuela. Y ella hoy decía en el juicio que había cumplido con el legado que le había dejado su padre. Así que realmente, bueno, una alegría poder compartir estos relatos de vida. Una lección de vida y algo muy, muy fuerte, muy impactante, Víctor. Te agradecemos este contacto, por supuesto. Juan Pablo, te agradezco a ustedes. Tenés el micrófono abierto, te decía Víctor, por si querés agregar algo más, pero bueno, qué sé yo. Yo, la verdad, es muy conmovedor. No hay mucho todo que agregar, nada más que alentar a todos los que estamos por ahí militando, los que quieren construir algo mejor, a que participen, que se lleguen a los juicios, que si no pueden llegarse, que lean la prensa, que escuchen los programas de radio y que reproduzcan estos hechos, porque son importantísimos para nuestra historia. Ahí está. Perfecto, muchísimas gracias, Víctor. Un abrazo grande. Un abrazo y que tengas buen resto de la jornada. Estaba